Vamos, argentinos, vamos a vencer. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. No va a ir muy despacio. No tengan duda que nos van a ir. Muchas gracias. Esto es la Plaza de Mayo hoy y ahora. Es decir, que nos agredan. Estaremos más unidos que nunca. Así está viviendo Buenos Aires ahora. Este nuevo episodio que vivimos con serenidad y hasta con alegría, señor. Argentinos. ¡Fuerza la patria! ¡Seguir constantemente su bandera! ¡Y defenderla hasta perder la vida! ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Ninguno! Argentinos, cuando el enemigo acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar. Para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. El Estado Mayor comunica que las Fuerzas Armadas Argentinas derribaron 9 aviones Sea Harrier. Gran Bretaña hasta el momento solo reconoció oficialmente la pérdida de uno. Mientras tanto, la unidad británica se está resquebrajando minuto a minuto. El opositor Partido Laborista Británico exigió hoy al gobierno de Margaret Thatcher que llevara el asunto del conflicto anglo-argentino ante las Naciones Unidas para solucionarlo allí sin más pérdidas de vida ni de elementos de ningún tipo. Es decir, la unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando. Es un orgullo para los argentinos la forma en que las noticias se dan, porque se dan con absoluta seriedad, con absoluta sobriedad, hasta a veces hasta con laconismo, pero jamás hemos faltado a la verdad. Y nosotros informando la verdad como los hemos hecho hasta ahora, no adelantando y no creando expectativas inconvenientes, sabemos que la gente lo agradece porque hasta la propia Inglaterra periódicamente tiene que reconocer y a veces anticipa nuestros éxitos.